Capítulo 4 del libro octavo del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 4. Cap Rule en inglés y Tamborou en caló. El día siguiente, que era el 3 de junio de 1832, fecha que debemos consignar a causa de los sucesos graves que estaban suspendidos sobre el horizonte de París en el estado de nubes cargadas, Mario, al caer la noche, seguía el mismo camino que la víspera, con los mismos pensamientos placenteros en el corazón, cuando vio entre los árboles del boulevard a Eponina que se dirigía hacia él. Dos días seguidos de encuentro era demasiado. Se volvió rápidamente, salió del boulevard, cambió de camino y se fue a la calle Plumet por la calle de Monsieur. Eponina le siguió hasta la calle Plumet, lo que no había hecho nunca hasta entonces, pues se había contentado con verle al pasar por el boulevard sin tratar de encontrarle. Solo la víspera le había hablado. Eponina le siguió, pues, sin que él lo supiese. Le vio separar el hierro de la verja y entrar en el jardín. «¡Calla!», dijo. «¡Entra en la casa!». Se acercó a la verja, tentó los hierros uno después de otro y encontró fácilmente el que Mario había separado. Entonces murmuró a media voz con lúgubre acento. «Nada de eso, Lisette». Se sentó en el estribo de la verja y al lado del hierro como si le estuviese guardando. Aquel punto era precisamente el extremo de la verja que tocaba a la casa próxima, y se formaba allí un ángulo oscuro en que se ocultó completamente Eponina. Así permaneció más de una hora sin moverse y sin respirar, entregada a sus ideas. Hacia las 10 de la noche, una de las dos o tres personas que pasaban por la calle Plumet, un viejo que se había retardado y pasaba muy deprisa por aquel sitio desierto y de mala fama, costeando la verja, al llegar al ángulo que ésta formaba con el jardín, oyó una voz sorda y amenazadora que decía: «No me admiro de que venga todas las noches». El transeúnte miró alrededor. No vio a nadie. No se atrevió a mirar a aquel rincón oscuro. Tuvo un gran miedo y redobló el paso. Aquel transeúnte hizo bien en marcharse corriendo, porque pocos momentos después, seis hombres que iban separados y a corta distancia unos de otros a lo largo de la pared, y que habrían podido confundirse con una patrulla de policía, entraron en la calle Plumet. El primero que llegó a la verja del jardín se detuvo y esperó a los demás. Un segundo después estaban todos reunidos. Aquellos hombres se pusieron a hablar en voz baja. «Aquí es», dijo uno de ellos. «¿Hay algún tamború en el jardín?», dijo otro. «No lo sé, pero en todo caso he acabelado una bolita que le haremos jamelar». «¿Has traído la pasta para romper la clariosa?». «Sí». «La verja es vieja», dijo el quinto, que tenía voz de ventrílocuo. «Tanto mejor», dijo el segundo que había hablado. «Así no goleará bajo la sorda y no costará tanto ciselarla». El sexto, que no había abierto aún la boca, se puso a examinar la verja, como había hecho Eponina una hora antes, empuñando sucesivamente cada barra y moviéndolas con precaución. Así llegó al hierro que Mario solía quitar. Cuando iba a cogerle, una mano que salió bruscamente de la sombra le agarró el brazo. Al mismo tiempo se sintió rechazado por medio del pecho y oyó una voz que le decía sin gritar: «¡Hay un tamború!». Y vio una joven pálida delante de él. El hombre sintió esa conmoción que produce siempre lo inesperado. Quedóse horriblemente estupefacto. No hay nada más horrible que las fieras inquietas. Su aspecto atemorizado es temible. Retrocedió y murmuró: «¿Quién es esa pícara?». «Vuestra hija». En efecto, era Eponina, que hablaba a Thénardier. A la aparición de Eponina, los otros cinco, es decir, Suena Dinero, Tragamares, Babet, Montparnasse y Brujon, se habían acercado sin ruido, sin precipitación, sin decir una palabra, con la siniestra lentitud propia de estos hombres nocturnos. Se les veían algunos repugnantes útiles en la mano, Tragamares tenía una de esas pinzas cortas que los vagos llaman tenaza. —¡Ah! ¿Qué haces ahí? ¿Qué nos quieres? ¿Estás loca?, exclamó Thenardier, gritando todo lo que se puede gritar en voz baja. —¿Quieres acaso impedirnos trabajar? Eponina se echó a reír y saltó a su cuello. —Estoy aquí, padrecito mío, porque estoy aquí. ¿No me es permitido sentarme sobre las piedras ahora? Vos sois el que no debéis estar aquí. ¿Qué venís a hacer si esto es un bizcocho? Ya se lo dije a la Magnon, no hay nada que hacer aquí. Pero abrazadme, mi querido padre. ¿Cuánto tiempo hace que no os he visto? Estáis ya fuera, estáis libre. Thenardier trató de librarse de los brazos de Eponina y murmuró. Está bien, tú me has abrazado ya. Sí, estoy fuera. No estoy dentro, ahora vete. Pero Eponina no dejaba de hacerle caricias. Padre mío, ¿qué habéis hecho? Debéis tener mucho ingenio cuando habéis salido de allí. Contádmelo. ¿Y mi madre? ¿Dónde está mi madre? Dadme noticias de mi mamá. Thenardier respondió. Está buena, no sé, déjame, te digo que te vayas. No quiero irme ahora, dijo Eponina con un mimo de niño enfadado. Me despedís cuando hace 4 meses que no os he visto y cuando apenas he tenido tiempo de abrazaros. Y volvió a echar los brazos al cuello de su padre. ¡Ah, vaya, qué tonta!, dijo Babet. Despachemos, dijo Tragamares, que pueden pasar los corchetes. La voz del ventrílocuo midió estos versos. Ya no hay nadie que diga papá ni mamá. Eponina se volvió hacia los 5 bandidos. —¡Calla! ¡El señor Brujon! —Buenos días, señor Babet. —Buenos días, señor Suenadinero. —¿No me conocéis ya, señor Tragamares? —¿Cómo estáis, Montparnasse? —Sí, se acuerdan de ti —dijo Thenardier—, pero buenos días, buenas noches y largo. Déjanos tranquilos. —Esta es la hora de los lobos y no de las gallinas —dijo Montparnasse—. Ya ves que tenemos que maquilar aquí. Eponina le cogió la mano a Montparnasse. —Ten cuidado —dijo éste—, te vas a cortar. Tengo un churi abierto. —Mi querido Montparnasse —respondió Eponina dulcemente—, es preciso tener confianza en las personas. Yo soy tal vez la hija de mi padre. Señor Babet, señor Tragamares, yo me he encargado de dar luz a este negocio. Es de notar que Eponina no hablaba en caló. Desde que conocía a Mario, se le había hecho imposible esta horrible lengua. Apretó con su pequeña mano, huesosa y débil como la de un esqueleto, los gruesos dedos de Tragamares y continuó. Ya sabéis que no soy tonta. Casi siempre me creéis. Os he prestado servicios algunas veces. Pues bien, me he informado y os expondréis inútilmente. Ya veis, os juro que no hay nada que hacer en esta casa. Solo hay mujeres, dijo Tragamares. No, los inquilinos se han mudado. Las luces no se han mudado, dijo Babet. Y enseñó a Eponina al través de la copa de los árboles una luz que se paseaba por la buhardilla del pabellón. Era la tía Santos que había velado para poner la ropa blanca a secar. Eponina tanteó un último recurso. Pues bien, dijo. Esta gente es muy pobre. Solo tienen una barraca donde no hay un sueldo. Vete al diablo, dijo Thenardier. Cuando hayamos registrado la casa y puesto la cueva arriba y el granero abajo, ya te diremos lo que hay dentro. Y si son calés, luas o duqueles. Y la empujó para entrar. Mi buen amigo Montparnasse, dijo Eponina, os lo ruego. Vos que sois buen muchacho, no entréis. Ten cuidado que te vas a cortar, dijo Montparnasse. Thenardier añadió con su acento decisivo. Lárgate, mujer, y deja que los hombres hagan sus negocios. Eponina soltó la mano de Montparnasse, que había vuelto a coger, y dijo. ¿Os empeñáis, pues, en entrar en esta casa? Algo hay de eso, dijo el ventrílocuo burlándose. Entonces ella se recostó en la verja, hizo frente a los 6 bandidos armados hasta los dientes y que parecían en la noche unos demonios, y dijo con voz firme y baja. Pues bien, yo no quiero. Ellos se detuvieron estupefactos. El ventrílocuo acabó su risa. Ella continuó. Amigos, escuchadme bien. Ya es otra cosa. Ahora hablo yo. Si entráis en el jardín, si tocáis esa verja, grito, llamo a las puertas, despierto a los vecinos y hago que os prendan a los seis, llamando a los agentes de policía. Y lo haría, dijo Thénardier en voz baja a Brujon y al ventrílocuo. Ella meneó la cabeza y añadió, empezando por mi padre. Thénardier se aproximó. No tan cerca, buen hombre, dijo Eponina. Él retrocedió, murmurando entre dientes, pero, ¿qué es lo que tiene? Y añadió, ¡perra! Y se echó a reír de una manera horrible. Seré lo que queráis, pero no entraréis. No soy hija de perro, porque soy hija de lobo. Sois seis. ¿Y eso qué me importa? Sois hombres, pues yo soy mujer. No me dais miedo. Marchaos. Os digo que no entráis en esta casa porque no quiero. Si os acercáis, ladro. Ya os he dicho que soy el perro. No os temo. Seguid vuestro camino. Me estáis fastidiando. Idos donde queráis, pero no vengáis aquí. Os lo prohíbo. Vosotros a puñaladas y yo a zapatazos, es un partido igual. Avanzad, pues. Y dio un paso hacia los bandidos. Estaba espantosa y se echó a reír. Caramba, que no tengo miedo. Por el verano tendré hambre. Por el invierno tendré frío. ¿Serán brutos estos hombres al creer que inspiran miedo a una mujer? ¿De qué miedo? Ah, sí, vaya. ¿Por qué tenéis ladronas de queridas que se esconden debajo de la cama cuando ahuecáis la voz? Por eso yo no tengo miedo de nada. Y mirando fijamente a Thénardier añadió, ni aun de vos, padre. Después prosiguió, paseando sobre los bandidos sus sangrientos ojos de espectro. ¿Qué me importa a mí que me recojan mañana del suelo de la calle Plumet, asesinada a puñaladas por mi padre? ¿O que me encuentre dentro de un año en las redes de Saint-Cloud? ¿O en la isla de los cisnes, en medio de viejos tapones de corcho podridos y de perros ahogados? Le fue preciso detenerse, la acometió una tos seca, su aliento salía como un estertor de su débil y estrecho pecho. Después prosiguió. No tengo que hacer más que gritar y vienen. Y atrás. Soy seis. Yo soy todo el mundo. Y Thénardier hizo un movimiento para aproximarse. Acercaos, dijo ella. Thénardier se detuvo y le dijo con dulzura. Pues bien, no me acercaré, pero no hables tan alto. Hija, ¿quieres que no trabajemos? Tenemos que ganarnos la vida. No tienes amistad a tu padre. No me engañéis, dijo Eponina. Pero es preciso que vivamos, que comamos. ¡Reventad! Y diciendo esto, se sentó en el estribo de la verja cantando. Mi brazo fornido, mi pierna bien hecha y el tiempo perdido. Se puso el codo en la rodilla y la barba en la mano, y principió a menear el pie con indiferencia. Su vestido roto dejaba ver sus delgados hombros. Un farol próximo iluminaba su actitud y su perfil. No podía haber cosa más resuelta y más sorprendente. Los seis bandidos, admirados y disgustados de verse detenidos por una muchacha, se retiraron a la sombra y celebraron una especie de consejo con movimientos de hombro, humillados y furiosos. Ella, mientras tanto, les miraba con aire pacífico y esquivo. «Algo la pasa», dijo Babette. Una razón. ¿Estará enamorada del perro? Es una lástima que lo dejemos. Dos mujeres, un viejo que vive en un traspatio, cortinas buenas en las ventanas. El viejo debe de ser un judío. Creo que era un buen negocio. Pues bien, entrad vosotros, dijo Montparnasse. Haced el negocio, yo me quedaré con la muchacha y si chista... E hizo relucir a la luz del farol la navaja que tenía abierta en la manga. Thénardier no decía una palabra y parecía dispuesto a todo. Brujon, que tenía algo de oráculo y que, como ya hemos dicho, era el inventor del golpe, no había hablado aún. Parecía pensativo, pasaba por no retroceder ante nada, y se sabía que había robado, solo por una bravata, un cuerpo de guardia de la policía. Además, hacía versos y canciones, lo que le daba una gran autoridad. Babet le preguntó: ¿Y tú no dices nada, Brujon? Brujon permaneció un instante silencioso. Después movió la cabeza de varias maneras y se decidió a hablar. Veamos, he encontrado esta mañana dos gorriones dándose picotazos. Esta noche me encuentro con una mujer que riñe. Todo esto es mal presagio. Vámonos. Y se fueron. Al marcharse, Montparnasse murmuró: Si hubiesen querido, yo la hubiera dado el golpe de gracia. Babet respondió: Yo no, porque no zurro a las señoras. Al fin de la calle se detuvieron y cambiaron entre sí en voz sorda este diálogo enigmático. ¿A dónde iremos a dormir esta noche? Bajo París. ¿Llevas la llave de la verja, Thénardier? Vaya. Eponina, que no separaba de ellos la vista, los vio tomar el camino por donde habían venido. Después se levantó y se arrastró detrás de ellos, arrimada a las paredes y a las casas. Así los siguió hasta el boulevard. Allí se separaron y vio a aquellos seis hombres perderse en la oscuridad como si se fundieran en ella. Fin del capítulo 4.